Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bueno, bien, Jorge, desde el puerto de Punta del Este me vine hasta Park Hotel, aquí en Pedregosa Sierra y Avenida Roosevelt. Park Hotel que hoy abre sus puertas, ahora Máximo nos contará. Es el director del hotel. Gracias por recibirnos. Hay toda una movida que está prevista que sea un poco más tarde. Nosotros nos adelantamos un poquito porque queremos saber los detalles y porque además hay muchas actividades en esta mañana. Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por venir. Es un placer recibirlos en Park Hotel Punta del Este. Estamos abriendo recién las puertas este fin de semana con un soft opening. Tenemos ya varios huéspedes y estamos muy contentos de poder recibirlos en esta nueva propuesta. ¿Cuántas habitaciones tienen? El hotel tiene 48 habitaciones completamente renovadas y después un montón de otras cuestiones puntuales de acá que son muy valiosas y únicas, como 22 cocheras subterráneas, 8 cocheras más afuera, piscina exterior muy grande, piscina interior con jacuzzi, sala de gimnasio, sala de conferencias, un lugar muy amplio de para desayunos y gastronomía, y bueno, y un patio que realmente es muy lindo, rodeado de árboles y naturaleza en lo que hoy es el centro de Punta del Este, ¿no? En el bulevar gastronómico, el Design District. Es un lugar, como lo decías, ¿no? Es un punto neurálgico en Punta del Este que además ya ha tenido otras excepciones, o sea que es conocido por la gente. ¿Qué objetivos tienen ustedes? Bueno, nosotros lo primero es hacer un hotel que abra todo el año, generar contenido, eventos, y obviamente vamos a recibir un público internacional, como es todo Punta del Este. Ya tenemos nuestros primeros huéspedes, fueron muchos argentinos y brasileros las reservas que vamos a estar esperando en las próximas semanas. ¿Con qué personal vas a trabajar? Bueno, tenemos un equipo que contratamos, bueno, mucha gente de recepción, bilingüe, muchos también, obviamente, inglés, mucho portugués. Y bueno, tenemos un equipo que realmente tiene mucha experiencia aquí en hotelería, tanto en Uruguay, en Punta del Este, como en el exterior. Jorge, Máximo Sirio te escucha. Máximo, vamos a puntualmente explicarle dónde está ubicado el hotel a los oyentes. El hotel está ubicado en Pedregosa Sierra, esquina Roosevelt. Las dos arterias quizás más importantes hoy de Punta del Este. Bien. Háblame de ti. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, nosotros estamos con mucha experiencia en servicios. Uh-huh. Tenemos a pocas cuadras del hotel. Tenemos un colegio bilingüe de muchos años, el St. Clair's College. Es un colegio IB que... Uh-huh. Bueno, que estamos muy involucrados en la zona, entonces cuando ocurrió esta oportunidad del edificio hotelero que estaba cerrado por la pandemia, vimos la oportunidad de ingresar, hacer una inversión importante y renovar todos estos espacios para, bueno, acompañar lo que es también el crecimiento de Punta del Este como destino turístico. ¿Y esto significa que es tu primera experiencia hotelera? En hotelería sí, nosotros en servicios tenemos mucha experiencia en educación, hemos hecho muchos edificios con incluso varios que los administramos como cowork, y ahora en hotelería ingresando con un equipo, bueno, con mucha formación desde la gerencia hasta los distintos operarios en desde housekeeping, desde front desk, mantenimiento y demás. Habitualmente cuando entramos en septiembre entramos en época de reservas y de consultas y de preparar todo de cara al verano próximo. La particularidad que hoy vive Argentina, no solamente por los motivos económicos, sino también por la incertidumbre de los resultados electorales, ¿cómo les complica a ustedes si es que sucede todo lo que tiene que ver con las reservas, teniendo en cuenta que además son un hotel que está abriendo las puertas? Bueno, nosotros primero que nada decidimos abrir ahora en septiembre, antes de la temporada, uh-huh, justamente para hacer todos los ajustes y las mejoras que hay que hacer en un hotel. Es muy normal aquí en Punta del Este que se abra justo unos días antes de la temporada, ya sobre mediados, fines de diciembre. Nosotros preferimos hacerlo con tiempo para ir mostrando lo que es el producto, el servicio, que lo puedan ir conociendo. creemos que obviamente hay mucho de redes sociales, pero también mucho el boca en boca, y que cada persona que viva la experiencia va a recomendarlo. Sabemos que viene la hotelería de un momento complicado, o sea, la situación, digamos, regional genera incertidumbre. Venimos de una pandemia donde fue probablemente mucho peor, así que creemos que, bueno, hay falta unos tiempos complicados, pero a futuro tenemos mucha confianza en el proyecto. Bien, gracias, felicitaciones, saludos para todos quienes van a estar allí vinculados a este nuevo desafío, y que todo sea para bien. Muchísimas gracias, y bueno, los esperamos en Park Hotel. Muy bien, muy amable. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias, chau, chau. Frecuencia abierta, siempre en tu misma sintonía.